tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Caras en el 105.0 de la FM. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que hoy tenemos, pues bueno, pues suele decirse un programa, a ver qué me pasa aquí, a ver, ahora ya lo tengo todo controlado. La bruja vería los tormentos y empezaban a avanzar por aquí, como Pedro por su casa. Pues bueno, hoy vamos a hacer un Bacanal Musical sobre versiones. Toda esta idea me surgió porque, bueno, desgraciadamente murió hace un par de días David Ball, perteneciente al dúo de Soul of Cell, que tan conocidos hicieron gracias a una versión que hacían de Taint and Love, de Gloria Jones. Y claro, esta canción fue la que realmente les lanzó para poder escuchar todo lo que iban haciendo, ¿no? Es una forma de introducirse en el mercado, porque claro, yo cuando escuchaba ya en los años 80... yo pensaba que la canción era original de suya, pero no era. Era realmente esta, compuesta por Ed Cobb, que fue grabada originalmente para Gloria Jones, como decía anteriormente. Bueno, vamos a poner ya esta canción, que es un poco un homenaje a Dave Ball, que estuvo en ese increíble dúo que fue Soul of Cell. Bueno, aquí tenemos un problema. A ver, es la primera vez que utilizo esto de aquí. A ver si... A ver, vamos para allá. Ahora va a sonar lo mismo. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got to run away. I've got to get away. You don't really want any more from me to make things right. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray. But I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. Fue una canción que realmente bailé como un auténtico loco en aquellos principios de los años 80. Vamos en los años 80, los años 50, con el gran Louis Armstrong, que hizo una versión de Mack the Knife, una canción compuesta por Cornwell, con letra de Bertolt Brecht, para su ópera, la ópera de los tres centavos, en el año 1928. En el año 1955, pues Louis Armstrong hace una versión que realmente popularizó muchísima esta canción, que después, bueno, yo no sé la cantidad de versiones que puede tener. O sea, no sé, hay un montón de gente hizo una versión, y vamos a escuchar ya mismo esta canción por Louis Armstrong and the All Stars. A ver qué os parece. Dick, man, there hey. Goes Mack the Knife. Mm-hmm. shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heat, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, even, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is this someone? Mac the knife from a tugboat by the river. A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, sweet Lucy Brown, all the line forms on the right, dears. Now that Mac Heat's back in town. Take it, Satch. La verdad que qué grande, qué grande. Así. A ver. Pasa aquí. A ver, ya, bueno. Estoy utilizando, bueno, una plataforma para poner las canciones. Bueno, me está pegando algún que otro susto, pero bueno, es cosa que más que acostumbrarse. Bueno, vamos a irnos. Perdón. Tengo la voz un poco tomada. Vamos a irnos con la canción. Que la versión que os voy a poner de los Antifaces, un grupo español, My Boy Lollipop, que es, tiene una historia que es para escribir, vamos, para hacer una película de Scorsese, ¿no? Pues figuraos, en el año, a mediados del año 50, esta canción escrita por Robert Spencer del grupo de Candy Jacks. Más tarde, el ejecutivo discográfico Morris Levy le compra la canción a Spencer, ¿no? Bueno, uno de los socios que tenía Levy era un gángster, sí, Gustavo Pastor alias Corky, que le llama la atención esta composición. Y bueno, pues un día este nuestro querido mafioso Gustavo Pastola iba por la calle, iba por Brooklyn, que os digo, parece una película de Scorsese, uno de estos, y entonces ve una niña de 14 años, Barbie Yale, que estaba cantando en una esquina. Entonces dice, a mí esta niña, hostia, pues a mí me mola, tío, esta tía canta bien. Se la coge de la mano, se la lleva a la discográfica y dice, oye, la canción esa, ¿cómo se llamaba? Porque realmente era My Boy Lollipop, que curiosamente, originalmente se llamaba My Boy Lollipop, después se cambia por My Girl Lollipop, pero los Cantifaces hacen, curiosamente, la versión original como se escribió. Y entonces, bueno, pues se la llevan a la chiquilla esta, allá a la discográfica, oye, pasarme la canción esa. La tía la canta y dice, uff, la niña la canta y dice, uff, esto va a ser un éxito. Y efectivamente lo fue. Ella piró clase, se fue andando a los estudios discográficos, la grabó, le pagaron $200, y ahí quedó la cosa. Pero bueno, como tuvo mucho éxito, de tal forma fue que la cantante y compositora Ellis Greenwich se cambió el nombre por el apellido de la niña, Ellie Gage. Bueno, la verdad que esto es un follón, porque a mí me hace mucha gracia, porque bueno, llegaron a quitar a Robert Spencer de para no cobrar las regalías consiguientes de este disco de la venta, el nombre del disco, llegando a decir el gánster Gustavo Pastora que Robert Spencer era él. Bueno, la verdad que un lío bastante gordo, pero como es una canción que hay, pues que hay un montón de versiones. Por ejemplo, una de los Bad Manners que me trae a la cabeza. Voy a poner los Antifaces, que me es muy simpática. Además, mi chico bombón. O sea, My Baby Lollipop, como era al principio que se había escrito. Vamos ya mismo. Mi chico bombón, te llama así por ser dulzón, tu corazón es un bombón, para mí lo quiero. Mi chico bombón, pues quizás tus besos también dulces son, mi chico bombón. Siempre me querrás, siempre. Ningún pesar, ni un rencor, ni un adiós. Nunca, nunca, nunca mi amor. Oh, mi chico bombón, te llama así mi corazón. Me quieres dulcemente, te quiero tiernamente. Si mi corazón me quieres dulcemente, te quiero tiernamente. Como veían todos nuestros queridos oyentes, a ritmo de ska, una de las primeras canciones de ska que se hizo aquí en España. Y bueno, hay que decir que Miles Smith fue realmente la que en el año 1964 popularizó esta canción. Pues bueno, ahora vamos a irnos con una canción, bueno, que también es muy conocida como la canción del trabajo, el Work Song, canción compuesta por el trompetista Nat Hadley y la letra de Oscar Brown. Bueno, hay que decir que se veía en el mundo del jazz, ¿no? Como Walker Luis Astro. En un principio fue instrumental, pero más tarde, pues Oscar Brown le pone letra en un LP que sale más tarde, que se llama Sing and Soul, del año 1961, y fue un auténtico exitazo. Y Rafael, en el año 1966, hace una versión más que decente. Ya veréis, además, que los arreglos son de Manuel Clavero, que hay que decirlo. Vamos para allá. 1, 2, 3. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Más tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Bueno, como podrían escuchar mis queridos oyentes, la verdad que, bueno, los arreglos de Manuel Clavero son fantásticos y Rafael está en un estado de gracia, ¿no? En aquel año 1966. Vamos a ir con los Beatles, que ellos empezaron haciendo versiones de rock and roll. Y bueno, pues en uno de sus primeros LPs, With the Beatles, sacan esta versión de Please Mr. Bossman, una canción escrita en el año 1960 para el grupo de Marletes. Se lanzó siendo, pues eso, pues un single que fue la primera canción de la Motown que estuvo en el número uno. Vamos a escuchar esa versión que hacen los Beatles al mundo del soul, un precio de homenaje, ¿no? A ver. Después de la versión que hacen los Beatles, vamos a irnos ahora con una canción que, bueno, pues que tuvo su polémica, ¿no? Pues vamos a ir con los Bravos, su canción Brick a Little Loving, que realmente es una canción que fue escrita para los Bravos por parte de Harry Banda y George Young de los Easy Beats. Cuando ya en el 2012 empecé aquí con vosotros en la radio, en esta santa casa, que es Radio Caras, en el 105.0 de la FM, pues yo ponía solo vinilos. Y yo pensaba que realmente los Bravos habían hecho una versión, pero es que realmente ellos nunca la llegaron a grabar. O sea, nunca, lo que hicieron fue un demo, que en aquel momento salía en internet, en YouTube, y pues hacía mucha confusión. Realmente es poco palpar que a veces lo que pasa con este tipo de... que pensamos que es una versión y no, realmente se escribió para ellos, para los Bravos, que llegan a estar el número 51 en las listas americanas, ni más ni menos. Hay que decir que, bueno, pues es tan conocida esta canción, se puede decir, que Tarantino pues la incluyó en la banda original Eras una vez América. La verdad que el sonido que... yo escuché el demo de Easy Beats y es mucho mejor la versión que hacen los Bravos. I know that it's 10 and you're asleep. Un fuerte saludo a todos nuestros oyentes de Radio Para en Nava. Y ya os recuerdo que es en Radio Crash en el 105. Ya empezamos aquí, a ver. Venga, a ver. ¿Qué me está saliendo aquí? A ver. Bueno, vamos a dejar aquí el back. Y ahora, como estaba diciendo, os recuerdo que es en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, ahora vamos con una versión realmente maravillosa que hace Nirvana de una canción muy famosa de David Bowie, que es The Man Who Sold the World, canción escrita en noviembre del año 1970. No está, bueno, hay hasta libros intentando explicar esta canción y todo ese LP. Y bueno, pues al parecer, esta canción se inspiró en poemas de un escritor del siglo XIX, William Hughes Mears. Bueno, por Nirvana, que lo hace en MTV Unplugged, o sea, sin amplificar. Y la verdad que es una maravilla y puedo decir que no la conocía. Fíjate lo burro que soy, no la conocía, pero cuando la escuché dije yo, madre mía, aquí, la verdad que Nirvana es que están, Kurt Cobain, la verdad que es un auténtico monstruo el tío. Bueno, vamos a ponerlo ya mismo, ya veréis. We'll be right back. merecidos aplausos, y la verdad que lo que es increíble es que esta grabación es del año 93, y el 8 de abril del año 94, pues Kurt Cobain se nos fue, ¿no? Bueno, la verdad que algo realmente muy triste para el rock, con tan solo 27 añitos se nos fue el chaval. Bueno, vamos a poner algo, bueno, pues de mi época, como es Cortatu, y en este caso vamos a hablar un poquitín de lo que es cómo pues el rock se puede inspirar en el cómic. En la canción Cultura, pues la primera vez que la escuché, dije yo, madre mía, esta letra mucho más. Me di cuenta que sobre el gato Fritz, que me perdón, que me parece que es el principio de sus aventuras, cuando está en el colegio mayor y monta la que monta. Entonces cogen lo que es la letra de este cómic y la aplican a lo que es la canción La Cultura. La verdad que esta canción del año 1985 de Cortatu me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Tanto por la lectura como por la música. Iría ahora a la cama, pero hay que estudiar. Tengo examen mañana. Cualquiera diría que los exámenes son el fin al que dedican su propia vida. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué tontería! Tendré que tomarme una anfetamina. Y recuerdo el tiempo cuando todo esto me resultaba constructivo, inspirador y educativo. Revilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos. Nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. Uno cree que aprender es importante. Uno cree que aprender es importante. Y se convierte en un jodido intelectual que trata de serlo más que los demás. Uno se pasa años y años. Uno se pasa años y años. Con la nariz metida entre los libros, mientras el mundo se escapa frente a uno. Revilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos. Nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. La verdad que barbaridad que decían estos chavales. Bueno, vamos a irnos con otra canción que siniestro total, que se atreven a versionear Sweet Home Alabama del grupo Lynn Reed Skynyrd. La verdad que tiene un nombre bastante jodido, tengo que decirlo. Una banda de Florida que, bueno, que escribió esta canción en el año 1974 por tres de sus miembros, Ed King, Gary Sonsington y Ronnie Van Zant. Y la verdad que esta, yo creo que está tratado con mucho cariño esta versión que hacen Siniestro Total. Miña Terra Galega. Fantástica. Caribe, he tenido que emigrar y trabajar de camarero, lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar. Me invade la morriña, el dolor de Breogán, cuando suena la muñeira. Siempre gris, miña terra galega. Bueno, yo creo que es una versión, la verdad, muy hermosa la que hace aquí, Siniestro Total. Ahora vamos a irnos con los Pogues y una canción, Dirty Old Town, escrita por el cantante Evan McCullough en el año 49-50, me quedó muy claro cuando estoy mirando, bueno, no la apunté, que lo digo así más o menos, ¿no? Realmente describe la ciudad industrial de Salford. Y habitualmente, pues cuando lo escuchábamos, todos los asimilábamos a lo que es el folclore irlandés, y no, es en este caso el folclore inglés. Y bueno, pues The Dubliners la cogieron, y de ahí pues la cogieron de Pogues. La verdad que es una versión realmente preciosa la que hacen los Pogues, os lo pongo ya mismo, y además la canción hable pues de lo sucio que está la ciudad, de cómo está todo y tal. Bueno, la verdad que cuando estaba escuchando un poco lo que era la traducción, porque bueno, tengo que mirar, sé que mi inglés es tal, me recordó un poquitín al Gijón de los años 70, que la ciudad pues estaba como estaba, pero también es verdad que, y también yo creo que también estaba más viva que ahora, ¿no? Puede ser, bueno, uno cuando es viejo siempre recuerda lo antiguo como mejor o nostálgico, no lo sé. Bueno, vamos para allá. A ver, empieza ya aquí los Pogues. I met my love by the gasworks wall. Dreamed the dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. On the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. Bueno, simplemente maravillosa esta canción, ¿no? No creen, mis queridos oyentes, preciosa. Además, esta canción se canta en el campo de fútbol de Salford City, la ciudad que decía anteriormente, que se dedicó en la canción Evan McCollan. Y la verdad que estoy viendo un vídeo y es muy guapo, ¿eh? La verdad que es un equipo muy humilde. No es ni es semiprofesional, tiene una especie de liga, verdad que hay un montón de ligas allá en Inglaterra, y se les ve, me hace que es en Wembley, en una final, y la cantan, y bueno, está, la verdad que está guapa, molaba cantarla en el Molino algún día. Bueno, vamos a irnos ahora con Madness y It Must Be Love, una canción que cuando empecé aquí en la radio pensé que era suya, y gracias a internet, pues no era suya, era de Lave Seafarer, un cantautor británico que en el año 70 pues escribe esta maravillosa canción. Y bueno, hay que decir que tiene este autor y cantante y compositor esto británico, Lave Seafarer, tiene 80 años ahora y sigue en la brecha, ¿no? Y bueno, esto le vino muy bien a Madness, porque más fue, yo creo, que los mejores resultados que tuvieron en las listas internacionales con esta canción. La verdad que esta canción es una auténtica maravilla, es una canción que es el primer día que la escuché, flipé. I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me, bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy any other way. It must be love, love. Que hace aquí Madness, que como decía anteriormente, pues la opó mucho en su carrera, llevan muy enfilados, pero esto les puso en posiciones muy buenas en lo que es en la lista, ¿no? En las listas que había en Inglaterra y en Estados Unidos. Bueno, vamos a irnos con el concurso del vino del millón de euros, que me han echado la bronca más de uno, Amadeo de Hacemos Cifuentes, Cristina de la calle Pelayo, mi amigo Javi de Madrid, bueno, Alfredo de que está en Bruselas trabajando, diciendo que bueno, ¿cómo es que no lo hacía? Bueno, ya le mandé a Ricardo el vinilo, los Feyen Rebollos, y bueno, ya volvemos a a normalizar las cosas, ¿no? Bueno, os voy a poner una pregunta muy sencilla. Voy a poner a los ilustres patilludos, que los tuvimos aquí en Radio Caras hace unos años, el programa de Javi Autofoto, y la pregunta es muy sencilla. Me tenéis que decir qué canción están haciendo, qué versión es, ¿no? Que es una canción tradicional irlandesa, yo creo que es bastante sencillo. Y ya sabéis que tenéis que mandarme a bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K. Os pongo ya mismo, que es, a mí me mola mucho, ¿eh? Tengo que reconocer lo que me mola esta versión que hacen de Sidra en el Llagar. Guapísima, a mí me mola muchísimo, no lo puedo remediar. Ya la he puesto ya aquí. Bueno, muchas de las canciones que hemos puesto hoy ya las hemos puesto en Bacanal Musical. Sin embargo, esta nunca la pusimos, aunque el grupo sí, The Stranglers, una versión que hacen Walk on By, escrita en el año 1963 por Burke Bachman y Hyde David. Fue para Dionne Wakin, esta canción, que fue todo un bombazo, la verdad, que estuvo en las números primeras de las listas. Y los Stranglers se atrevieron a hacerlo en el año 1938, una versión que dura 6 minutos y que, bueno, os lo voy a poner a que os parece Walk on By. La canción es muy conocida y seguro que enseguida suena. Vamos para allá con los Stranglers y este Walk on By del año 1978. Let me Cause each time I see you I just wanna cry. So if I seem so broken in pieces, walk on by. Oh, walk on by. And foolish pride. verdad que me parece una versión realmente fantástica la que hacen The Stranglers. Bueno, os tenemos que despedir ya, estamos al final del programa, como siempre intentando que paséis un rato muy agradable. Recordad que sois muy buenos, que sois muy buenos y vais a ser muy buenos, seguro, y que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll's here to stay. Come inside when it's okay. Now shake you. Ooh. Would you be an outlaw for my love? If it's so, well, let me know. If it's no,